Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca. Y andan diciendo por ahí en la calle que tú estás loca. ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué debo hacer para poder besarte? Baby, yo sigo aquí, lo doy todo por ti, nunca es tarde. Para cantarte como tú me quieras, te quiero, mi amor. En un beso tuyo de amor, muéstrame a qué sabe el amor. Oh, oh. Como tú me quieras, te quiero, mi amor. Quédate a mi lado, mi amor, y yo te prometo, mi amor. El tiempo olvida, el tiempo olvida. Si juntos bailamos, si juntos bailamos, que la música lave el corazón, queriéndonos hasta perder la razón. Y el tiempo olvida, el tiempo olvida. Si juntos bailamos, si juntos bailamos, y que la música lave el corazón, queriéndonos hasta perder la razón. Oh, oh. Quiero que me quieras y quererte con amor sincero. Ay, como yo te quiero. Ven, ven, ven, ven, déjame llevarte a mi lugar preferido. Déjame quererte como siempre has querido. No tengo la menor duda de que esto fue obra de Cupido y que yo fui el elegido para cambiar tu vida y llenarla de color. Porque que mi amor se mueve, tú eres mi motor. Al lado tuyo es que tú tienes sabor. Baby, contigo yo funciono mejor. Y si me dejas yo te llevo en crucero. Nos vamos a viajar por el mundo entero. Yo no me desespero, bebé, por ti espero. Por las condiciones como tú me quieras, yo te quiero. Como tú me quieras, te quiero, mi amor. En un beso tuyo de amor, muéstrame a qué sabe el amor. Oh, oh. Como tú me quieras, te quiero, mi amor. Quédate a mi lado, mi amor, y yo te prometo, mi amor. El tiempo olvida, el tiempo olvida. Si juntos bailamos, si juntos bailamos. Que la música perder la razón. Y el tiempo olvida, el tiempo olvida. Si juntos bailamos, si juntos bailamos. Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón. Oh, oh. Quiero que me quieras y quererte con amor sincero. Ay, como yo te quiero. Nunca va a sobrarme un beso más, porque todos te los voy a dar. Te los voy a dar. Nunca va a faltarte una canción y mi corazón, que tú serás mi inspiración para cantarte como tú me quieras. Te quiero, mi amor. En un beso tuyo de amor, muéstrame a qué sabe el amor. Oh, oh. Como tú me quieras, te quiero, mi amor. Quédate a mi lado, mi amor, y yo te prometo, mi amor. El tiempo olvida, y el tiempo olvida. Si juntos bailamos, si juntos bailamos. Que la música la del corazón, queriéndonos hasta perder la razón. Y si me dejas yo te llevo en crucero. Nos vamos a viajar por el mundo entero.